¿Y sabéis lo que ha pasado con la de, bueno, todo el tema de los sol, los 4.000 libros del archivo sois, ¿no? Ella, ella. Bien. Una cosa que estoy esperando a la gente, o sea... Ah. Los músicos también saben. Sí. ¿Os acordáis de Acampada Sol, verdad? Sí, claro. Más o menos. Esos carteles que hay almacenados ahora que están tapiados en Casablanca, ¿recordáis alguno? ¿Algún cartel de Sol, recordáis hasta así hasta de...? Hasta fotografía alguno. Había uno muy grande de feminismo que decía, ¿la revolución será feminista o no será? Sí, ¿no? De hecho, me acuerdo de este en concreto porque este fue un cartel que pusieron en la pared de... y luego alguien lo tiró. Lo tiró, el de sí. La revolución, ¿se la has visto o no? Alguien lo tiró y hubo un poco de debate y se levantó un poco de... Y en el aniversario se volvió a poner y ya la gente lo entendió. Sí. 12 meses más tarde y ahora como decir, ya sabemos, ¿no? Sí, pues había un poco. Yo además hice fotos, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. ¿Alguno? ¿Alguna...? ¿El de los precios, recordáis? El de los precios en pesetas en 99 y... precios en ERTOS, en euros convertidos a pesetas en el 2012. No me acuerdo yo de eso. Es que había tal cantidad que es un poco complicado. Por eso. Pero bueno, va uno, está bien.